Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? ¿Cómo estás esta noche? Súper bien. ¿Y tú, Lobito? Bien, bien. Aquí dándole. Finalmente se dignó a visitar. Sí. Ya regresó el buen Lobo después de su viaje a la capital de la cocaína. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me conoces al o me abrazas al blanco? ¿Qué pasó? Nuestra. Todo esquizofrénico de tanta pinche madre que se metió ahí. Es que sí probé la ¿sí? hoja de coca. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Se me durmió en la boca. A ver. Se me están yendo por la tangente. Nos van a clausurar el programa. Esto es pura broma. Yo no me hago responsable de los comentarios de mis compañeros. Si no tiene nada de malo, es puro natural. No es nada en contra de. Es legal en unos países. Mientras no sea. Sí, no está cortada, no está con químicos, no le está traficando, no le está. Hasta nada. Eso, tienen de diferentes sabores, tienen de mango y de. ¿Así te sabe como la Coca-Cola? ¿O no? No, así. Nada más te duerme los sentidos. Sí, no, y te pone un poquito como si tuvieras 3 Red Bulls en uno. Está bien. El siempre trayéndonos una historia tras otra, nunca termina. O sea, llegó simplemente para que nos cierren el programa. A eso llegó. Pero bueno. De lo que estamos hablando. El temita del día de hoy, ¿de qué se trata, Venus? Sobrepasado, lo que nos ha sobrepasado, o lo que les ha sobrepasado, o lo que piensan. Es que es como que depende del enfoque en que lo veas, ¿no? Pues sí. ¿Qué enfoque le das tú, Lobo? Sobrepasado. De que algunas veces tratas de probar algo nuevo. Y te sobrepasó. Y se te duele la boca. Y ves elefantes rosas. No creo que sea el tema del día de hoy, pero ok, buena adivinanza. Yo creo que se trata de sobrepasar algo que ya pasó. Eso es lo que pienso que se trata. Sí, ese es el enfoque. Es el enfoque. Tal vez cómo sobrepasar cosas también podría ser. ¿Cómo las sobrevive uno? Por ejemplo, nuestra perrita tal vez ahorita les está molestando a algunos. Pero nuestra perrita ha sobrepasado cada cosa que dices tú. Wow, ¿no? Increíble, o sea, gracias a Dios no es un humano porque... Porque se ha adaptado pues, mejor que un humano. Exacto. Pero bueno, sigamos entonces. O que nosotros como humanos. ¿De qué se trata el tema? Dinos mejor, en lugar de... Sobrepasado. Sobrepasado, pero... Ah, ¿qué pasado? Podemos ver de qué se trata. Sí, ahí lo tienen ustedes en sus entonces, envíos, no, pero... Bueno, en la vida hay momentos... Salud, que parecen insuperables, ¿no? Pérdidas que nos quiebran, miedos que nos paralizan, circunstancias que nos empujan al límite. Y sin embargo, pues lo que define a una persona no es lo que le ocurre, sino cómo logra sobrepasar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este temita hay heridas que se transforman en fuerza, ¿no? A veces uno piensa... Ay, ojalá que yo no viva esto, ojalá que no me toque esta experiencia, porque no podría. Y de repente, ¡zas! La vida pues te las da, no las da, ¿no? Y una de ellas es el duelo, ¿no? Sí, perder a alguien o algo importante deja un vacío. Pero con el tiempo ese dolor se convierte en memoria y la memoria en impulso. O sea que alguien que llega a sobrepasar la pérdida de un ser querido puede llegar en algún momento a aprender mucho de esa experiencia. Y aprendemos a vivir con la ausencia y en ese aprendizaje de crecimiento, ¿no? O sea, hay algún aprendizaje que nos llega y en muchos casos tiene uno que formar una nueva vida, ¿no? Porque hay cosas que cambian y te cambian el vivir. O sea, dicen que hay dos o tres eventos en la vida que nos cambia la vida. Y pues uno de estos es generalmente el duelo de un ser amado y cercano tuyo, ¿no? Dicen que está, creo que, un trabajo, ser amado. Un trabajo, pues ahí no, pero está. Sí, ahí siempre va a haber más. De las cosas, de los niveles que uno tiene que sobrepasar, uno de los difíciles es el perder el trabajo. Otro es déjame pensar, habían varios de que dije, ah. Bueno, ahí están entonces, hay otros tipos de sobrepasar cosas como. ¿Como cuál? Sobrepasar el miedo. Superar el miedo quiere decir que vives a través del miedo y no, o sea, prácticamente no lo eliminas, ¿no? O sea, lo enfrentas. Como decía un dicho que yo tenía en algún tragalenguas. ¿Trabalenguas? Sí. Era, decía el dicho que la vida se encoge o se estira en proporción directa al nivel de valor que tienes para vivirla. Entonces, era muy interesante porque es algo en lo que piensas cuando estás teniendo situaciones difíciles y dices, bueno, aquí es donde se expande mi vida, ¿no? Si lo puedo sobrevivir, si lo puedo vivir y poderle dar un razonamiento en el que yo me estoy sobreponiendo a la situación. Obviamente hay situaciones que son diferentes a esas circunstancias y no hay nada de malo en gente que no pasa un miedo, ¿no? O sea, también hay miedos que afectan a la mente y son fobias generalmente que son muy difíciles de sobrepasar, ¿no? Pero bueno, cada paso que damos a pesar del temor es una victoria silenciosa que fortalece nuestra identidad. Entonces, para los que podemos sobrepasar estos miedos, del otro lado del miedo, como dicen, del otro lado del fuego, está el aprendizaje o la lección que vas a superar en este momento o en esta situación. Generalmente, como que yo me imagino a una de las personas que se tiran en moto y atraviesan fuego para salir volando. O sea, siempre... Es la imagen que se me pone por alguna razón. Así como Evil Knievel. Así de ese tipo de que... Obviamente lo hemos visto en tantas películas. Esto de que... Bueno, hay un aro de fuego y ahí pasas. Y, y obviamente dejas atrás el miedo, ¿no? Y mira, hablando ahorita de del duelo y del dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando eres adolescente y también pues te toca vivir duelos de familiares. Uh-huh. O sea, ¿a qué edad ustedes recuerdan que fue el primer duelo que dijeron, aquí hubo la muerte, ¿no? Ya, que conocieron. ¿La de mi papá? Bueno. ¿Fue la primera? No, la de mi padrino y después la de mi papá, ¿no? ¿Edad? No pienso que vimos la muerte de alguien, pero que no tenía nada que ver con nosotros. Pero después fue la de mi padrino y seguido el mismo año, creo que hasta por días de diferencia, la de mi papá, ¿no? ¿Por Entonces, días? O sea, o mes, un mes. O sea, no recuerdo exactamente, pero sí algo así muy, muy cercano, sí, una de la otra. Okay, entonces estaban bien jovencitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hay ese duelo y ese momento que sobrepasaron, obviamente hubo dolor, ¿no? Bastante. Sí. Entonces, cuando se sobrepasan tanto un duelo con el dolor, pues hay cosas que uno no ve a simple vista, como las noches en las que me imagino pues no podían dormir, uh-huh, que a todos nos pasa en esos momentos. Y esos pensamientos que vienen una y otra vez y no te caen, y a veces como echarle más limón a la herida, ¿no? Supongamos llega a pasar de que hay cosas de que te hacen recordar a momentos que pasaste con esa persona y, uh-huh, y algunas veces es duro el saber que no vas a poder pasar ese tiempo similar con esa persona. Eso yo creo que es lo más doloroso, ¿no? De cuando pasa, cuando son buenas las cosas que recuerdas. Sí, supongamos como Navidad, ajá, que tienes la primera Navidad sin la persona y ya sé como que dices, ay, qué gacho. Sí. Fue gacho. Sobre todo porque llega el día que tú sabías que venía y que ibas a recordar y que no iba a estar. Uh-huh. Para mí fue mi primer cumpleaños sin mi papá. Fue muy duro. A pesar de que mi mamá hizo todo para que lo pasara como que en un estado más agradable, fue como que difícil entender la situación porque pues ya no era la misma de toda mi vida. Pero sí, como tú dices, el duelo pasa en algún momento, aunque la presencia se queda con nosotros, pues uno sigue adelante, ¿no? O sea, sigue con la vida porque pues es algo de natural en la vida, es la ley de la vida. Entonces, pues sí, a veces uno finge, a veces algunos pretenden, no me afecta, o cuando te afecta tanto se nota, pretendes que estás enojado. O sea, esa es la mejor forma de pretender que no te afecta, es enojarte por cualquier cosa y pretender que eso ya es el duelo, ¿no? Sí. Y lo más sorprendente, ¿no? De que a veces uno piensa que ya superó el duelo y puede haber años, añísimos, que de repente salen esos pues sentimientos, esas emociones, cuando dices, caray, o sea, no han superado, no se ha superado esa parte y uno piensa, ya lo sobrepasé, ¿no? Entonces, si alguien está pasando por este momento, pues nada más no se pidan ayuda, ¿no? Supongamos, dicen que llega a pasar de que cuando tú no ves a la persona que falleció, algunas veces tú tienes ese sentimiento de que esa persona sigue viva. Entonces como que esperas a que esa persona se presente alguna vez. Y aunque las veas, o sea, aunque las veas pasa eso, o sea, lo digo por experiencia, y sí, o sea, obviamente sobrepasar un dolor así no es fácil, y toma mucho tiempo, y te puede tomar años, o sea, algunas personas que les toma muy poquito tiempo, o sea, hay gente, pues no sé, o sea, cada cabeza es un mundo, entonces no podemos decir, ya superarlo, ya pasaron tantos años, ¿no? O sea, tú te vas a tomar el tiempo que necesites, ¿no? Yo creo que, pero el sobrepasar realmente el dolor de una pérdida de un ser querido, pues, yo pienso es el top número uno. O sea, es lo más difícil, ¿no? De sobrepasar. Ya después viene, como tú dices, mucha gente compara el duelo, la muerte de un ser querido, por ejemplo, a cuando se separa de una pareja. Que realmente, yo diría que no están en el mismo nivel. Por más que ames a una persona, si la otra persona te deja porque ya no te ama, pero si tú lo amas, pues lo vas a amar libre, ¿no? O sea, decir, ok, pues no es feliz conmigo, entonces... Bueno, ese sería mi enfoque. Sí. No sé. Es difícil porque exactamente algunas veces este tipo de experiencias no las hemos vivido. Pero los que sí, me imagino de que el tener los hijos y que te recuerden a esa persona, pues tal vez sea un poco doloroso, ¿no? Pero por ejemplo, está ahí, la puedes ver, lo puedes ver, o sea... Es diferente que yo digo, oye, quiero hablar contigo, no puedes hablar. Te quiero ver, no te puedo ver. Quiero escucharte, no te puedo escuchar. ¿Entiendes? Sí, pero hay veces de que se separan por diferentes países o una cosa así. Entonces, bueno, sí, de nuevo, yo no sé qué ha de ser, cómo ha de ser. Si no te ha mordido, ¿cómo vas a ver, no? Exacto. Pero no es competencia. Entonces, pues sigamos. ¿Cuál es la siguiente tipo de experiencia que tienes? Creo que empezamos muy serios, ¿no? Yo creo que esto ya debería de haber sido al final. Sí, así como al final. Para la gente que sabe cómo se siente esto, pues es abrumador a veces. No, y es un tema muy serio, realmente, o sea... Sí. Realmente debimos haberlo hablado al final esta parte, pero pues ya que lo hablamos, entonces pues también queremos que sepan que pues todos cuentan con nuestro apoyo, que si necesitan escribir una carta y no saben a quién enviarlo, quieren nada más sacar sus emociones, nos pueden hacer llegar, con mucho gusto. Nosotros no vamos a juzgar, obviamente, todos hemos pasado, los que estamos aquí, por duelos, y eso a veces también ayuda, ¿no? Sacar, escribir, aunque no nadie te vea lo que escribes. Exactamente, escribir ayuda mucho en este tipo de casos. Y también soñar, ¿no? Y el tiempo te ayuda a sanar. Pero bueno, hay veces en que lo que sobrepasamos es una confusión, y esa confusión es la mayor confusión de tu vida, que es no saber quién eres. Y es curioso, pero mucha gente no se pregunta quiénes son. Tienen una imagen de un personaje que se creen que son ellos, pero realmente nunca se preguntan por qué estoy aquí y quién realmente soy, en cuestión de que hay momentos en que las dificultades y las emergencias te enseñan quién eres, porque pues no tienes ni tiempo para reaccionar, ¿no? Entonces, pues para la gente que no se ha hecho esas preguntas a fondo, pues realmente no sabes quién eres. Lo siento, o sea, no eres el personaje. El personaje no es tu alma. Entonces, por ende, no te puede decir nada del alma. Entonces, no tiene nada que ver el personaje que ya te compraste, que te todo lo que analizas a través de tus ojos y tu cerebro, pues es a través de ese personaje. Entonces, para hacer las preguntas más profundas, tienes que poderte zafar un rato de este personaje o totalmente, ¿no? O sea, no identificarte con este personaje para poder contestar estas preguntas tan profundas. Y pues en esos momentos hay veces en que la gente se siente perdida y sin rumbo y sin propósito, hasta que encuentran realmente cuál es el propósito detrás de el haber venido a la Tierra a tener la experiencia humana que están teniendo. Porque realmente de eso habla, ¿no? Tu vida habla de una experiencia humana que está teniendo la vida a través de ti. Tú no eres esa experiencia, sino la vida te está viviendo. Y tú eres la forma que tomó para vivir esa experiencia. Entonces a veces pues así pasa cuando sientes que no tienes un propósito, hasta que un día lo conoces. Okay. Y bueno, pues, okay.

mi niña llora y llora, llora, llora. Si mamá, si mamá, y que llora, llora, llora. Con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el tema sobrepasado, lo que ha sobrepasado. Se puso un poco serio, pero a ver, vamos a ponerlo un poquito más alegre. Pues no alegre, no, pero tal vez light. ¿Eh? Light. Más, ajá, más ligerito. ¿Qué han sobrepasado ustedes que tal vez tenían mucho miedo de jóvenes y que de repente se convirtió casi como en un logro? O sea, de... La escuela. Pero algo... Bueno, la escuela. Lo que pasa es que aquí, cuando nosotros estábamos estudiando, era bastante caro. Uh-huh. Porque éramos estudiantes extranjeros. Uh-huh. Era casi lo triple. Entonces imagínate tener que trabajar lo triple, estudiar lo triple y todavía salir adelante. Así algunas veces no le veías el fin hasta ya cuando terminaste, ya decías ¡ay! Finalmente. Se sí, acabó. Sí. Pero por ejemplo, tal vez ustedes en algún momento, me imagino, a lo mejor, no sé, a lo mejor a ustedes no les pasó, pero hay hombres muy inseguros que cuando son adolescentes tal vez les gustan las chicas y no se avientan a pues a declararse, ¿no? Y de repente les da miedo. Yo bueno, no creo que Marte haya tenido miedo en algún momento, ¿sí? Sí, claro, ¿por qué no? Lobito, porque sí lo ha dicho. Cuando tienes miedo al rechazo, pues obviamente. Pero bueno, a la que voy es que de repente pues se dan cuenta que sí le gustan a la chava. Y no, de repente, pero pues es que eso nunca te lo dejan así muy... No, sí, de repente que hasta ustedes, los hay hombres que después se ponen hasta los moños, o sea, primero así miedo y de repente traen como 20 y ya ignoran a la que pues realmente les gustaba. ¿No? Bueno, puede ser, pues, pero pues hay veces en que las mujeres que conoces no te están pelando, ¿no? O sea, es obvio que alguien que tiene bastante pegue o que tiene labia, pues puede sí, o sea, de definirse con alguna de ellas sin problema, ¿no? Pero el problema es cuando no te hacen caso o cuando no estás seguro. Porque muchas veces uno tiene una mentalidad abierta de que, bueno, sí le gusto, ¿no? Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que sucede, ¿no? O sea, otra cosa es lo que otra persona piensa sobre su misma película que está viendo a través de sus ojos, que es muy diferente a la de nosotros. Entonces, no sé si te ha pasado luego que, o sea, hay veces en que la muchacha que tú pensabas que le gustabas sale con alguien más, o simplemente no te tiene ni en el radar. O sea, hay veces en que pues es un sueño loco o no sé, febril, de que uno tiene fiebre de eso y piensa, sí, o sea, pero lo que no se da cuenta es que uno está en una fiebre de amor, ¿no? O sea, una fiebre que no lo deja ver. O sea, llega a pasar así. A mí lo que me llegaba a pasar es de que de repente creí que tenía esa conexión y de repente, como tú dices, empiezas a salir con otra y dices, ¿y ahora qué onda? Así como que, y eso yo creo que era lo que me afectaba a mí, pero pues ya cuando pasa dos que tres veces como que aprendes que dices, bueno, ¿sabes qué? Pues cada quien por su lado, uh-huh, está mejor. Si a mí me pasó una vez con una chava con la que tenía una clase, bueno, no una vez, dos veces, que pensé que había algo, que comenzábamos o que podía haber. Y en el primer cambio de intento de hacer algo, o sea, fue como que un duro despertar, pero de esos mm-hmm. que dices, oye, no hice nada mal como para que reaccionara esta persona de esta forma, ¿no? Mm-hmm. Ahora, cada quien tiene su forma de rechazar a la gente, pero no sé, las americanas tienen una forma muy grosera de rechazar a la gente, directo y a lo macizo, y a la cabeza, como dicen. Entonces, pues, esas dos experiencias, pues sí me dejaron así como que, what, así. Uh-huh. Porque por más que quieras decir, ah, pues me repongo porque yo sé que las puedo y le voy a seguir echando las ganas. Hay momentos en que dices, pues lo que hace, lo que dijo, lo que hace esta persona al batearte, te explica que no va a haber nada, ¿no? O sea, te dice que realmente hasta miedo le das de alguna forma, o que se siente molesta en tu presencia, ¿sí? Acosada, como si... Bueno, el punto es que no se le ve pies ni cabeza al asunto, y entonces uno dice, pues mejor por ahí no, ¿no? O sea, por ahí no. Yeah. Así pasó. Bueno, ¿tú ibas a decir algo de tus experiencias? De que en una... ¿De high school o de...? Se veía que había atracción y platicábamos y todo eso. No la traté de conquistar, sino nada más tener una conversación, y creo que le dije algo de que era muy atractiva y a la vez muy inteligente, y como que ella creo que dijo, esperaba más de ti, una cosa así, y así como que una patada en el trasero, gacho. O sea, ¿qué esperaba? ¿Que eres atractiva? ¿Es una fea y burra? No sé, así creo que ella esperaba de que tuviera otro tipo de conversación, así de que no intentara de conquistarla, y la verdad es de que era lo chistoso, es de que ni siquiera la traté de conquistar, nada más fue como una conversación, así, quería nada más tener conversación, uh-huh. Y ella dijo, no, no quería eso, por ahí no va, lo vi yo, pues es que a veces, bueno, no sé qué esperaba la chava, yo creo que por eso se volvió el lobo, ¿no? Sí. Sobrepasó eso a una exageración de ahora tener muchas amiguitas lobitas, nada más locales, ya internacionales. Sí. Ahora él es el que les dice, yo esperaba mucho más de ti. No, yo creo que él esperaba menos ropa de ti, pero esperaba más de ti en otras circunstancias. No, tal vez las chicas todavía le siguen diciendo, esperaba más de ti. Pues que son muchas. Tan. Pues el lobito ha dicho que les da $1, ¿no? Pásale los lentes, ¿no? Es el meme ese de ahí, con los lentes aquí. Ustedes dicen que le dan $1. Sí. Entonces, sí. Esto, pero... ¿Qué es eso? Luego te escuchamos. Pienso que luego no está hablando de las teiboleras que visita. Pero pues sí, obviamente depende de quién hayas pensado tú. No sé dónde se fueron, pero los dos parecen... No, no, no estamos hablando de amor. No creo que piense de amor. No, está hablando de las dos. Pero eso como que... Eso era más de ti. Estuvo genial. No lo voy a sobrepasar. No sé qué dije, la verdad tendré vas que escuchar. Vas a tener que revisar. Sí. Vas a tener que escuchar la repetición. Y van a tener que explicar porque ya no. Mi enfoque. Estuvo bueno. Gracias por eso. Lo querías más ligerito. Bueno, el intercambio aquí. Demasiado ligerito. Pero bueno, hay otras cosas que pasan en la vida que tienes que sobrepasar. Por ejemplo, hay errores que uno comete que se queda uno. qué pedo, o sea, ¿en qué estaba pensando? O sea, a mí, o sea, hay cosas que me pasaron en el pasado que no las voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son cosas que sí, pero da pena. Sí, me da pena, y unas de esas son con mujeres, ¿no? Pero hay otras que así que te quedas, ¿qué pensé que iba a pasar? O sea, no podía haber un resultado. Bueno, sí, hubo resultados diferentes a los que yo pensé, y algunos fueron positivos, pero en realidad es una situación en la que te metes sin saber hasta dónde van a llegar las consecuencias de tu error, ¿no? Y bueno, así pasa, así es la vida, así tienes que aprender de lo que pasa. Entonces, lo que algunas veces es difícil es el contar chistes, porque algunas veces tienes que leer el público y no todos tienen el mismo sentido del humor que tú crees que puedes dar. Y o algunas veces, ¿no? Sí, te puedes pasar. Sí, bueno, puede ser, ¿no? Pero bueno, en esta vida donde los comediantes son bastante agresivos, digo, parece que nunca hay un límite a donde no llegarían. Pero bueno. Bueno, otra de las cosas que probablemente uno sobrepasa es la confusión de no saber uno quién es, ¿no? Sobre todo la gente que, por ejemplo, sabe su tendencia sexual, que no es la que aparentemente están viviendo, está. Ajá. Sí. Y eso ha de ser bastante no, fuerte. No, y descubrirlo, ¿no? Porque pues obviamente llega un momento en que dices, ah, chinga, tal vez no soy de esta convicción sexual. Es ahí cuando ha de costar mucho trabajo reconocer que sí es cierto, ¿no? Que tal vez te gusta más el mismo sexo o eres bisexual o y simplemente... Y otro de los problemas es, supongamos, la religión o tu familia o el trabajo. Amigos. El trabajo. Porque antes era de que si descubrían de que eras homosexual... Alguna bueno, vez sí, te corrían. Ya, eso ya es cuestión del pasado, ¿no? Ahorita ya hay mucha inclusión, eso es lo bueno. Y aparte, ¿no? Pero la personalidad que llevas al trabajo generalmente es otra que tu verdadera personalidad. O sea que, o sea, son dos personas. Sí. Personas distintas. Pero me imagino que la gente que realmente ya sobrepasa eso, ya sabe su familia, ya saben sus amigos, pues me imagino que han de sentir una liberación, una libertad de ser realmente quienes son, ¿no? Depende, si te sientes aceptado, yo creo que sí, pero... Pero pues si tú mismo ya te aceptas, o sea, es como que pues ya les dije, y si no me aceptan, pues ya es problema de ellos, ¿no? Que sí es cierto, ¿no? Sí. Y bueno, también otras cosas, por ejemplo, no sé, se da mucho ya en la etapa adulta el compararse, ¿no? Compararse con otros... Tal vez diciendo, ay, ¿por qué a ellos? ¿Por qué a mí no? ¿O por qué a mí me pasa esto, no? Y cuando sobrepasas esas etapas en las que te comparas y tal vez uno piensa que vale menos, pues también ayuda, ¿no? También con tu autoestima y con tu forma de ver la vida. ¿Y este qué tipo de miedo es? No, esa es la confusión, o sea, sobrepasar la confusión de no saber quién es. Uno puede ser por la tendencia sexual, otra por compararse con alguien más, y otras que a veces ni uno no se reconoce en el espejo. Yo creo que eso ya es como que es una etapa bastante, o una parte de la vida bastante fuerte, ¿no? Imagínate verte, y no literal en el espejo, sino simplemente ya no saber, o sea... ¿Qué te hace feliz? ¿O qué te motiva? ¿O tienes tu pareja, tienes el trabajo, tienes tus hijos, tienes todo? Pero algo dentro de ti te dice, esto no, no me está llenando, ¿no? Sí, no, y a veces es literal. Hay gente que tiene un problema en el cerebro que no los deja reconocer caras y llega a ser tan profundo que puede ser que no se reconozcan a sí mismos en el espejo. Pero bueno, eso sí ha de ser un poquito diferente a lo que estás diciendo. O sea, ella dice, metafóricamente hablando, estamos hablando no literal, sino... ¿Cómo dirías que sucede que no te reconoces frente al espejo? Que no te... Pues llega a pasar... ¿No eres honesto contigo mismo o...? eso te refieres? No, simplemente, o sea, no sabes, o sea, quién eres. Y simplemente, o sea, dices tú, ¿ahora qué? Ya no siento la felicidad que antes sentía al tomarme, por ejemplo, mi taza de café o mi taza de leche, qué sé yo, ¿no? O llega a pasar el que, vamos, tú crees de que tú vas a ser feliz llegando a cierto punto, a cierta meta, una cosa así, y una vez de que llegas a esa meta dices, la verdad no es lo que yo pensaba, uh-huh. y ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Así ya no soy, esto es no lo que, estuve luchando tanto tiempo por esto, y la verdad no ¿nos me quieres satisface. Decir algo, Lobo? No, nada más estoy... Hay algo que llegaste a probar, no, que no sí. era lo que esperabas. Hay mucha gente de que vamos de que quiere ser abogado. Ajá. Y ya cuando llega a ser abogado, simplemente ven que no es lo que es demasiado difícil o tienes que hablar con cierto tipo de personas que no te sientes a gusto o cosas así. Sí, yo pienso que realmente lo que sucede cuando uno llega a esos puntos es que realmente siempre piensa que va a ser feliz en el futuro. Y entonces el problema es otro, no es tanto tu identidad, no es tanto uh-huh. el que no te llenen las cosas, sino que simplemente estás desplazando a un momento que no existe y no existirá nunca tu felicidad. Entonces tu felicidad debe de existir en donde vives, porque es el único lugar donde existes y siempre vas a estar existiendo. Entonces no vas a poder llegar a un lugar en el futuro donde, porque no existe. Entonces, el poner ahí tu enfoque. Tu enfoque para ser feliz, pues nunca vas a ser feliz, entonces. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues hay que aprender a vivir con lo que sí existe en tu vida y eso es lo que te lleva a ser feliz, ¿no? Sí. Como dice la el libro. Libertad, de las Letter, opciones. Ya, maneja tus cartas, ¿no? Con lo que tienes, uh-huh. haz lo que puedas sí, hacer. Sí, o en otra forma de verlo, somos un octal o una parte de el total de las opciones, o sea, lo que estás viviendo no más es una opción. Si te abres a vivir más de lo que estás experimentando, es porque te paras en este lugar y dices, esta solo es una opción, y no te identificas con lo que estás viviendo de la forma en que la estás pensando, sino agarras y dices, hay mil otras opciones o posibilidades dentro de este mismo momento que yo le puedo dar sentido a mi vida para que signifique algo más y para ser feliz, ¿no? Pero bueno, eso era todo lo que iba a decir. Vámonos a una pequeña pausa. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton. Intoxicated. It's the love I've been waiting. For me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. So corazón roto, yo me piso el sun. I'm in heaven and I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance, I feel so alive. And you hurt me so good, think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tarde con 50 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de sobrepasado, lo que sea sobrepasado, ¿no? A ver, de ustedes dos, cuando empezaron a hacer ejercicio, porque todos los hombres en algún momento hacen ejercicio, ¿no? Ok. Y tal vez llegan a una etapa de su vida en que hacen un ejercicio intenso. Ok. Que han sobrepasado esas etapas, ¿no? Mm. Entonces, ¿se acuerdan ustedes, si es que lo hicieron? O sea, ¿qué es lo que dijeron? Oh, valió la pena. Porque tal vez la condición física, o porque tal vez conocieron a más amigos o chicas, o porque su salud mejoró, o porque se sentían super wow, o porque traían más pegue. Porque los hombres luego, cuando empiezan a hacer músculo, entonces pienso que algunas mujeres que les gustan los musculosos, pues tienen más pegue, ¿no? Uh-huh. Supongamos, a mí me pasó cuando al tablear la nieve. Yo nunca tuve clases, entonces se me hizo casi casi aprender a la de trancazos. Ajá. Entonces una vez de que ya empecé a mejorar y a poder hasta cambiar de lado y rápido. Por tu cuenta. Y todo eso. Sin clases. Sin clases. Pues se siente... No era de que me impresionaba, sino de que disfrutaba algunas veces más el poder el esquiar. Uh-huh. Entonces, fue lo que me di cuenta, de que disfrutaba más el tablear. Okay. ¿Antes tenías miedo cuando te caías? Al principio. No es de que te da miedo el que de que te caes, sino de que te mates. Los caes. Trancazos que te metes. O sea, el caerte está ya incluido. O sea, te vas a caer. Pero sí. Cuando se caen, ¿se moretean o se cortan? Depende la caída, porque hay veces de que te caes y nada más así. Si caes en nieve blandita, entonces no duele. Y no duele. Pero hay veces de que te caes y hasta te desmayas. Uh-huh. Así te pegas en la cabeza y terminas así. No sabes ni siquiera cuánto tiempo estuviste sin reconocer las cosas. Wow. No, pues sí se golpean feo. Tú, Marta, yo recuerdo hace unas semanas que estabas diciendo que cuando te enseñaron a nadar, que te aventaron, ahora sí que al agua. Uh-huh. Al agua, ya ahí se va. Sí. ¿Sobrepasaste el miedo al agua? ¿Tenías miedo para empezar? A lo mejor claro, no. ¿Sí? Claro que tenía miedo. ¿Qué? O sea, para empezar, yo y luego teníamos clases de natación. Uh-huh. Y desde chicos. Lo que pasa es que luego siempre fue... ¿Has aventado? Muy adaptado al agua y al sentimiento de estar nadando. Tanto así que se relajaba tanto que se quedaba dormido. Se podía quedar dormido. En el agua. En los brazos de su instructor, ¿no? Pero yo, en cambio, era de agarrarme así, de aferrarme al instructor y no sentirme seguro si no estaba alguien cerca para poderme ayudar. Y generalmente... Nunca les voy a dar esta recomendación porque pues, se siente gacho. Pero una vez pasó que estando aquí en Estados Unidos nos llevaron a una clase de natación o a una alberca, ya no recuerdo. Y cuando estábamos ahí, uno de los instructores me aventó al agua. Y cuando le dije que me estaba ahogando, me dijo, pues nada, sácate o húndete. Pero pues, lo vas a hacer, lo que sea que hagas, lo vas a hacer tú. Y pues te das cuenta que sí, o sea, tienes que nadar y es cuando te das cuenta, pues, a nadar, güey, o sea. Y esto es algo muy literal que dicen aquí en Estados Unidos, para muchos tipos de cosas usan el mismo ejemplo. Decirte sink. Swim or sink, pero lo vas a hacer tú. En cualquiera de las dos instancias, o te decides o te hundes, así como... Te ahogas. Sí, o te ahogas. Entonces, yo me acuerdo que me le agarré mucho coraje en ese momento al instructor. Y pues obviamente no se lo recomiendo a nadie, pero sí, golpear al instructor, te ayuda. Sí, se ayudó a sobrepasado. No, todavía era un niño cuando hicieron eso, o sea, entonces... Pues eso fue hace un buen... Digamos que necesito más aprendizaje de... Uh-huh. De natación, pero por lo menos ya me siento con la confianza de poder nadar de perrito, de, o sea, básico, ¿no? O sea, sí, moverme. Porque sobre en muchos trabajos, cuando vas a la escuela te enseñan varias cosas, pero cuando ya vas al trabajo es así, es otra cosa, así, por más de que te enseñen, así tienes que tener la experiencia de hacer las cosas, porque uno es... Tienes que agarrar más velocidad, tienes que hacerlo, mejorar cada vez. Y entonces es cuando vas a la escuela crees de que ya lo sabes todo y una vez de que empiezas el trabajo te das cuenta que no. Pues sí, sí pasa, ¿no? Y bueno, eso es de sobrepasar, pues, se podría decir, miedos en deportes, ¿no? Pero algo que hayan sobrepasado, que se haya convertido como que en una alegría. Por ejemplo, en mi caso, cuando la primera vez me dijeron, vas a declamar, decir poesías, ¿no? Pues yo, de chica, no tenía nada de nervios ni miedo. Pero llegó un momento en que sí me entró el nervio, ya cuando estaba como en quinto grado. Ya llevaba como 4 años declamando y nunca había tenido nervios. Y por primera vez llegaron los nervios y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? O sea, mencionaron mi nombre, me paro y estoy en el micrófono y yo sentí así como que mi cachete se me movía. Y yo, ¿de dónde viene esto? Te lo juro que fue, es como si me hubieran inyectado así el nervio que nunca había tenido. Y de ahí, o sea, me duró como unos segundos y ya empecé, ¿no? Empecé a hablar con el nervio y yo siempre he sentido que mi voz es así cuando estoy nerviosa y nunca se escuchó eso, ¿no? Nunca se ha escuchado. Pero gracias a ese evento y después que cada vez que volví a hacer ese tipo de, pues sí, de presentaciones de poesías, declamaciones o hablar en público, pues siempre me pasaba eso. Igual en las exposiciones yo siempre lo he sentido, pero al final, o sea, siempre lo he disfrutado, ¿no? O sea, digo, pero ¿por qué me llega eso? Pero lo sobrepaso, ¿no? No es de que digas, ah, ya, al final pues ya lo sobrepasas con la radio, ¿no? Cuando llegué a la radio por primera vez, pues no sentí nada de nervios, por lo mismo que pues se me ha pasado tantas veces, ¿no? Entonces se ha vuelto en algo pues muy positivo para mí, que a veces digo, oye, realmente hago los programas porque los disfruto, o sea, me siento muy bien. Entonces, supongamos, llega a pasar de que a mí me preparo bastante bien para las pláticas, ajá, pero cuando así de repente me cambian el tema o tengo que hacer la presentación de nada, ajá, ahí sí me da el nervio, pero exactamente así como que las riegas. Pero ya después así, primero como que te sientes mal, pero luego dices, ¿sabes qué? Hice lo mejor, aprendí y salí adelante así. Es que mira, uno piensa que cualquier persona que, o un cantante, o un conferencista, o un locutor, o una persona de la tele, piensa que nadie tiene nervios, ¿no? No. Y entonces, de repente, cuando ves y las entrevistas, todos los cantantes dicen, los más famosos, siempre tengo mucho nervio, siempre tengo mucho miedo antes de subirme. Y me subo y empiezo y tengo nervio y después se me pasa. Entonces, ahí es cuando yo he descubierto que, como seres humanos, a todos pasa, en algún momento, en algunos no. Y al final de cuentas, o sea, aparentemente no hay ese nervio, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ese es en el... Robert Downey Jr. En una entrevista dice, no, pues tomé una pastilla para calmarme los nervios. Y el que le estaba entrevistando dijo, pero es de que a ti te dan nervios, así siempre te ves muy tranquilo, muy... Él hace, soy humano. Así a todos le dan los nervios. Sí, exacto. ¿A ti te dan nervios? Tú cuando me dices que te dan nervios, yo no te creo porque siempre te veo muy seguro. Pues depende de la oportunidad que se te está dando, ¿no? Cuando siento que hay veces en que mi cerebro me dice, esta es una oportunidad, no es un problema, me puedo relajar. O sea que puedes controlar el nervio tú. Puedo decir, ¿qué importa más en este momento? Aprovechar la oportunidad o ponerme nervioso, y digo, pues aprovechar la oportunidad. Pero eso es tener bastante control, Marte. No, o sea, no estoy hablando de que en todas las situaciones hay unas que obviamente si yo me presentara en el mundial de fútbol en la final de... Pues sí, sentiría que se me... Digo, si a Ronaldo, que se está comiendo la lengua porque iba a jugar en la final de Francia 98, le pasó, pues digo, hay gente que obviamente le llega el momento de que es demasiado grande y pues ahí estás y tienes que salir. Imagínense que tienen que entrevistar a su crush. Por ejemplo, llamémosle Megan Fox, ¿no? ¿Se pondrían nerviosos? ¿Te pondrías nervioso, Marte? Yo no. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque obviamente es una actriz, estarías entrevistándola por algo. Pero pues no estarías entrevistándola porque sabe ella que te gusta o que tú le gustas, ¿no? O sea, no es así. Supongamos, no hay yo razón. Creo que si... ¿Te la evitas? Si tengo en la mente, sabes que no va a pasar nada, si te estás teniendo una conversación, lo podría hacer, pero si... Pues ese sería el truco, pero luego siempre hay que estar pensando eso. Pero sí, así, esto lo aprendí y lo ocupo ahora. Pero de todas maneras hay veces de que en realidad así como que se te va y dices, ay, tratas de inventar algo chistoso. Y así se te... Han sobrepasado una cita así que dijeron, la regué en todo. Sí, yo, o sea, sí, mira, así, así de sencillo. Hubo un momento en la cita que le dije, ah, mejor no digo eso. Y la chava así dijo, no te preocupes, no va a pasar nada, entonces me puedes decir todo lo que quieras. Sí, porque según esto iba a decir algo que muy personal, pero no quería ser... Te frenzoneó, o sea, al principio. No, lo, así, la regué así desde... Desde el principio. Así, todo iba bien hasta cuando fuimos a conocernos cara a cara. Ok. Entonces, primero escogí un lugar y en ese lugar había 5 cafés. Entonces la chava estaba diciendo, ¿qué café? Y yo así como que dije, ya, finalmente después de 3 cafés nos encontramos. Y yo ya no me sentía tan seguro y la empecé a regar y empecé a decir. Y la chava así como que dijo, ¿sabes qué? No va a haber un segundo cita. Entonces tú lo que, di lo que quieras, así no va a haber... Oh, ya la entendí. No, pero no sé con respecto a ti. Pero un día que íbamos a una cita médica, ¿recuerdas, Marte? En un programa de radio que íbamos escuchando, americano local, creo, desde aquí, en el que van a una cita y entonces tienen que llamar ahí y empiezan a decir, o sea, lo más raro que les pasó, ¿no? Entonces que llama un chavo y les dice, no, pues quiero que le llamen a fulana porque salí con ella y salí no sé cuántas veces y después me ghosteó, ya no se apareció, ¿no? Una sola vez, ¿no? No, creo que fueron 2 veces. No, una sola vez. ¿Una sola vez fue? Sí, no, pues, pero pues no que se mandaba. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta la historia. No, pues que el güey se presentó a la cita como es. Ajá. Y ni la chava no lo aceptó. Y entonces le dijeron, bueno, pero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Y que ya no le regresaba a llamar, mensaje. No, pues es que no me contestó nada después de la cita. Se portó medio cortante en la cita y todos, ah, pues qué gacho, vamos a llamarle a la chava para ver qué pasó, ¿no? Para ver si te da una segunda cita. Porque él le quería llaman, la chava no sabe que le están llamando con él en la radio. Y obviamente cuando contesta se queda así como, ¿esto es un chiste? Dice, no, estamos llamando de la... De la radio. No, pues es que este güey llegó vestido de vieja. Llegó pintado, o sea, exageradamente. Que traía más maquillaje que ella. ¿Cómo crees? O sea, no era tanto. Y aparte, iba mejor que tú, o sea. Y yo así como que, what the hell. Así como que se estaba quejando. Pero pues yo no podía ver cómo una persona que se pinta de mujer espera tanta aceptación de la misma mujer que está sacando en una cita. Pero porque aparte la chava dijo, es que yo no tengo ningún problema, sí, me hubiera mandado fotos de cómo realmente se... Ah, porque era de Instagram la cosa, bueno, de... ¿cómo se llama el...? ¿Cómo se llama la madre esa? Ah, porque tenía barba, dijo, él decía, ¿cómo se llama es la que... aplicación, güey? Derecha, izquierda. Tinder. Ándale, Tinder. Bueno, que tenía barba, y entonces él pensaba, ah, porque... No, o sea, en mis fotos no tenía barba y fui y tenía barba, o al revés, ¿no? Tenía barba, no tenía. No. Él pensaba que por eso. El güey se había hecho una madame. Y aparte se había pintado bastante. De pestañas, y la vieja así, labial. O sea, ni siquiera se fue así como que medio arreglado. O sea, se fue, pero pesado en el maquillaje. Y entonces el güey se empezó a enojar, no nada más porque no le contestó, sino porque realmente él pensaba que él se había vestido bien, bien y con el maquillaje fabuloso y que era mejor que hasta su maquillaje, que era chafa, ¿no? Y entonces todavía al final dice, no, pues ¿quieres una segunda cita? Y ella, no, definitivamente no, nunca. Ajá. O sea, porque aparte el güey, o sea, como que venía de un lado de que lo estaba discriminando de alguna forma. Y le dije, güey, o sea, pues yo también, si yo espero a una persona de un sexo y me llegas vestido de otro, pues también así como que me quedaría, no es exactamente lo que esperaba, ¿no? Pero sí fue chistoso cómo se sobrepasa un miedo a salirte así en drag. Y después hasta llegas al momento de que ya lo sobrepasaste y aparte quieres que la gente te acepte inmediatamente. No, pero aparte como que decía él, o sea, que le seguía mandando mensajes y que le seguía llamando él, ¿no? Entonces, por eso era tanto la indignación. Por eso me acordé ahorita por tu cita, o sea, nada que ver, ¿no? Pero imagínate, pues tú sí, sobrepasas. ¿Por qué te vas a drag? Imagínate, o sea, que te llegas. Dijimos que no te fueras con esa pinche falda, cabrón. No, supongamos, a mí me ha llegado pasado de que he llegado a unas citas y la persona, así, las fotos eran de hace 20 años. Entonces mi cita así se ve totalmente diferente a las fotos que veías. Y la verdad, yo me siento y platico con esa persona y trato de conocerla, pero sí es como que medio... ¿Sí choca con la imagen que tenías? Algunas veces, porque así tú piensas, supongamos, me recordaba las fotos a una exnovia. Entonces dije, ¿sabes qué? Tal vez sea como una segunda oportunidad. Entonces cuando llegué, no se parecía nada a las fotos, entonces dije, así como que fue una desilusión, como de, así yo ya estaba emocionado y la verdad así dije, ¿sabes qué? Vamos a ver su personalidad y todo eso. Ajá. Y nos llevamos bien y todo eso, pero yo ya había perdido ese interés. Así, pero también tú, esa emoción. Sea, sí, pero tú también, así que bueno, voy a salir con esta porque se parece a mi ex. No, imagínate que se pareciera a... ¿Cómo se llama este? ¿La Fox? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo se llama? Megan Fox. ¿Cómo se llama? Y que te llegue alguien que no se parece a Megan Fox, ¿no? O sea, es más o menos la misma idea. ¿Como 90 Days? No, porque... O sea, no estás pidiendo a Megan Fox, estás pidiendo a la persona que se parecía a Megan Fox. Lo estoy diciendo porque en una cita que vimos... Love is Blind. Le había dicho al güey que ella se parecía. Pues dicen que me parezco a Megan Fox. Y cuando la vio, no, mija, no eres ni parecida ni... Pero sí, o sea, tenía los ojos azules. Que te dijeron, era Maggie Rabbit. Pero bueno, se parecía. Bueno, o sea, yo no sé si se parecía o no, pero al güey no le pareció que se parecía. Parecía más a Adele. Más Adele, la cantante. No sé si era guapa la muchacha. Pero no era lo que Love is Blind. Sí. Es una patada en los huevos. Pero sí. Es una patada en los huevos. Mira, o sea, te voy a decir una cosa. Lo aguantó bien. Te voy a decir una cosa. Si una chava se parece a Megan Fox y está soltera, tal vez lo es por una razón. Sí, pero si te llegara a ti, no creo que encontrarías la razón. Dice, sería mi razón. La razón. Es porque era para mí, ¿no? Sería razón. Bueno, es bueno. Que ya nos salimos de la tangente y ya se nos terminó el tiempo. Sí, estuvo bueno. Sobrepasaron, ¿no? Y hay que seguir sobrepasando, ¿no? O sea, pues cada día es una oportunidad para superar algo más, algún miedo, alguna inseguridad, alguna herida, algún... Algo. O sea, no siempre se celebra eso. A veces es en quietud, o sea, cuando nadie lo ve. Es cuando lo sobrepasas, pero si estás ahorita escuchándonos, pues también supongo que tú has sobrepasado algo y hay que celebrarlo y pues hay que verlo, ¿no? Date una palmadita, ¿no? Sí, hiciste bien. Hay que echarle ganas y seguir adelante. Okay. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y esperamos que cuenten sus casos o lo que... Nos estaba diciendo Venus al principio del programa, su duelo, o sea, porque hay gente que también les pedimos su duelo, o esa situación que no pueden sobrepasar, y bueno, que nos dejen saber también qué temas podríamos tocar para la siguiente ocasión. ¿Hay algo más que quieras decir, Venus? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, y pues estén al pendiente porque va a haber algunos cambios, entonces van a poder tal vez llamar en vivo. Okay. Los que se animen. Muy bien, pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.